Hola chicas, hola Paula, hola Camila, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo se están preparando? Ay, acá estamos, mirá, estamos justo en la Biblio, en las últimas reuniones para poder dejar todo listo para el sábado, así que estamos más que emocionadas con esta nueva fiesta, con este nuevo aniversario de la biblioteca. La biblioteca cumple 15 años, o sea que estamos de fiesta de 15 este año. Mirá, estamos vos, felices. ¿Con vals en el medio o no? Y de todo, va a haber vals, vamos a festejar y festejar y vamos a estar como intentando como todos los años con mucha alegría de invitar a todas las personas que se quieran acercar a esta fiesta popular que ya sabemos que ocurre en los diciembres en la biblioteca Teresa Pérez de Barrio Escondido. Y como siempre los esperamos con un montón de cosas, con música, con chori mariposa, con alto guiso que hacen las mujeres, con las verduras de la huerta, con la muestra de los talleres de los nenes y las nenas, bueno, con todo el trabajo que se hace con las niñeces y con todo el trabajo que se hace con las mujeres. Bueno, acá vamos a estar todas juntas, todo el barrio, esperando festejar estos 15 años de la Biblioteca Teresa Pérez. Vanessa, bueno, contanos cuándo va a ser este festejo y a partir de qué hora la gente se puede acercar ahí. El festejo es el sábado 9 de diciembre a partir de las 19 horas. Empezamos temprano este año, como corresponde. Empezamos temprano con muchos juegos, va a estar el Grupo Pica, que es territorio en juegos con un montón de actividades para las infancias. Arrancamos jugando la fiesta el sábado 9 de diciembre a partir de las 19 horas. Y de ahí en adelante, bueno, continúa la fiesta con mucha música. Este año vamos a tener folclores, va a estar la escuela de tambores que nos acompaña desde hace tantísimos años en el comienzo de la fiesta. Va a estar la banda Caballo Mota. Vamos a tener folclore con Levantando Polvareda. Axel y Gaby Fontán nos van a deleitar con el cuarteto, como el año pasado, que nos hicieron bailar un montonazo. Y por primera vez en la Biblio va a estar la banda de cumbia La Que Arranca. Y con eso terminamos los 15 de la Biblio y en el medio va a haber sorpresas, sorteos, videos, bueno, un montón de cosas para mostrar también y compartir el trabajo que se hace durante todo el año, invitar siempre a la gente a que se acerque a la biblioteca, que se haga socio, socia, socie, y que acá siempre, bueno, estamos esperando todas las propuestas y a todo el mundo que nos venga a visitar. Esa es la idea de la fiesta. Vane, ¿cómo ha sido este año para la biblioteca? Bueno, a veces. La verdad que Dios. Bueno. Lo importante no, es seguir. Vamos a tener chori mariposa. Sí, no, creo que ha sido un año muy reflexivo, creo que para todas las organizaciones, para todas las personas, ¿no? Ha sido un año de mucha reflexión, de mucha preocupación, y bueno, las cosas han costado un montón, pero bueno, no, intentamos en la biblioteca día a día poder hacer cosas que nos den alegría, ¿no? Sabemos que todo el país está pasando un momento bastante complicado, que no hay trabajo, que la plata no alcanza, bueno, que cuesta comprar zapatillas, que cuesta comer, que todas y todos estamos preocupados, pero no desconocemos eso, no lo desconocemos para nada. Y bueno, y también pensamos en hacer la fiesta, ¿no? También una piensa que todo está tan roto o tan difícil que decís, ay, vamos a hacer una fiesta, y bueno, sí, vamos a hacer una fiesta. Y vamos a festejarnos y vamos a intentar con eso darnos aliento. Y yo hoy me reía porque digo, la fiesta empieza temprano, el 9 de diciembre, y termina a las 12 de la noche, como corresponde. Porque bueno, calabaza, calabaza, no sabemos después de las 12 de la noche en qué nos podemos transformar y convertir. Entonces vamos a bailar hasta esa hora, nos vamos a ir a casa y vamos a ver cómo se arranca después del 10 de diciembre. Con qué nos depara todo este destino, pero bueno, eso, vamos a intentar no transformarnos en calabaza, eso vamos a intentar hacer. Vane, te lo preguntaba también porque, por ejemplo, tengo entendido que con el espacio de alfabetización y terminalidad educativa que tienen ahí, hay mujeres que ya pudieron terminar y recibir su título. Ay, eso ha sido estos últimos fiestas de diciembre, una alegría tan grande. Egresaron 4 chicas, terminaron en secundario 4 de las chicas que asisten a la huerta, que vienen a la biblioteca, que se capacitan. Bueno, terminaron en secundario, fuimos a los bailes de egresados, a las entregas de diplomas, vamos todas para un lado, todas para otro, como apoyando a las compañeras que sabemos que tanto les ha costado, ¿no?, lograr algo que tenían pendiente, que las va a ayudar, más que nada a fortalecerse a sí mismas, ¿no?, para poder estar mejor cada día. Entonces también eso nos pone re felices, así que obvio que en la fiesta vamos a hacer un reconocimiento a las egresadas, porque ha sido muy importante. Son las primeras egresadas de la biblioteca que han cursado, 3 de ellas por semana ha venido una maestra, una profe a enseñarles, han ido a la escuela. La verdad, voy a aprovechar la radio, que le sé que la escucha gente, para agradecer a la Escuela 25 de Adultos, la verdad. Un grupo humano maravilloso. Si ustedes supieran el baile de egresados que hicieron para todas las personas adultas que egresaron, no les faltó nada, y todo tan accesible, que pudimos ir todas pudieron ir con la familia. No sé, hay cosas que todavía siguen como haciendo ruidito lindo en el corazón, ¿no? Un sonido muy hermoso, porque hay mucha gente trabajando en pos de que algunas cosas sean cada día mejor. Y bueno, la Escuela 25, nada, me saco el sombrero, la verdad. Y la Escuela 5 de Adultos. ¿Cuál es la Escuela 25, también, Vane? ¿Dónde funciona, sí, la Escuela 25? Ay, la Escuela 25 creo que está en la calle Ferrando, ¿no? Es como empleado de comercio. Ahí funciona una sede de la Escuela de Adultos, que creo que es la Primero de Mayo, la es la Escuela de Adultos. ¿La Primero de Mayo, del Centro Empleados de Comercio? Ahí. Sí. La del Centro Empleados de Comercio. Le hemos entrevistado, claro, a la directora, sí. Claro. Bueno, una genia la directora, una genia, Marta, se conocía la gente porque hemos ido a hinchar. Y la otra escuela es la Escuela número 5 de Adultos también, que tiene la sede aquí en el barrio Nuevo Esperanza. También ayer fuimos, que una compañera egresó, ella fue 4 años al secundario todos los días, Lili, y fuimos ayer a la entrega de diplomas, y la verdad también, todo fue una fiesta. Esas cosas hacen... No sé, hacen bien. Claro que sí. Nos hacen bien a todas. Y que también, digo, contar, ¿no?, con esta institución que es como la biblioteca, ¿no?, de poder acercar estas posibilidades, y que también pienso que en estos 15 años son 15 años de buenas noticias, de trabajar colaborativamente todos los días. Entonces también es un poco eso, ¿no?, digo, poder festejar desde ese lado, como vos decís, Vane. Con respecto ahora al verano que se viene, ¿van a cambiar los horarios? ¿Van a seguir las actividades? ¿Cómo va a ser eso? Ay, nosotras vamos a estar presentes como siempre. La biblioteca va a estar abierta todos los días, desde las 9 de la mañana hasta desde las 9 a las 13 horas, y a partir en el verano seguramente de las 16:30, 17 hasta el 20:30 horas. La biblioteca está abierta. Nos han donado unas piletas pelo pincho porque los chicos se metían en el tanque de cito que tenemos en la huerta, muy chiquito, estos días de calor. Y era tan gracioso verlos ahí, que yo dije, vamos a estar todas alrededor de este tanque en el verano, va a ser por turnos. Recibimos donaciones de piletas, así que no sé, la biblioteca se va a tener que reinventar. Y como en todos los veranos, íbamos a intentar estar acá juntas y pasándola lo mejor que se pueda. Con los nenes y las nenas no hay manera de pasar la mano. Sí. Vane, recibe la biblioteca niños, niñas, mujeres, hombres, ¿desde qué edades? Bueno, a la biblia vienen a partir de los 3 años para adelante los que vienen solitos, y los que vienen con las mamás a veces vienen desde la panza. Recibí, acá hay niños de todas las edades, jóvenes, adolescentes, las mujeres, las infancias. No sé, por día aproximadamente deben pasar 50 personas por la biblioteca, entre adultos, adultas y las niñeces, ¿no? No es que están las 50 personas juntas en un solo lugar, sino que hay horarios que hay 10, 12 en la huerta, 15 en la canchita de fútbol, 10 adentro de la biblia leyendo, en momentos que no hay chicos porque se fueron, entonces vienen las mujeres, que hay en costura, que hay... Bueno, diariamente pasan un montón de personas por la biblioteca. Y eso, bueno, a veces sentimos, ay, que nos faltan... Siempre nos falta, o estamos como desordenadas, pero bueno, es por eso, ¿no? Porque hay mucho movimiento, entonces nada está tranquilo, nada está ordenado, nada es estático. y el movimiento tanto a veces confunde y nos parece que podemos estar mal o desorganizadas o bueno, discutiendo un montón de cosas, siempre queriendo hacer un poco más, un poco menos, pero bueno, es el movimiento y nos gusta eso, ¿eh? Sí, por lo visto nos llevamos bien con el desorden y el movimiento que hay en la Biblia, porque eso hace que las cosas crezcan, si no estaríamos ahí estancadas. Y que funcionan también, y es lógico de que haya este desorden. Se está terminando casi el año, ¿tienen algún proyecto, plan para el año que viene, algo en específico para sumar, para agregar a la biblioteca? Mira, otra vez, hay un panorama tan incierto, ¿no? Nosotras no somos aparte, esto es una biblioteca popular, depende de CONAVIP. Nosotros, CONAVIP le manda a la biblioteca un subsidio para gastos de funcionamiento, que eso ayuda a que tengamos internet, tengamos las computadoras en orden, podamos tener hojas para imprimir, podamos tener tóner, imprimir los cuadernillos para las chicas que hacen la escuela, y así muchas cosas, hacer la tarea, hacer trámites. Y bueno, y eso no sabemos qué va a pasar con eso, ¿no? Más allá de que, bueno, eso. Y aún con ese subsidio, todas las personas saben que la biblioteca siempre está pidiendo o haciendo proyectos para poder comprar las meriendas, para poder hacer talleres de capacitación o comprar herramientas para las chicas para poder capacitarse. O sea que no sabemos bien cómo vamos a funcionar, qué va a suceder, con la biblioteca y con estos fondos y con, bueno, la ayuda de Nación, ¿no? Con proyectos, con cosas que presentamos y podemos, nos eligen para un proyecto y lo podemos llevar adelante y con eso compramos los materiales, no sé, miles de cosas que se hacen mediante gestiones que no sabemos ahora cómo, cuándo sabremos, de qué manera. Entonces, bueno, sabemos que el verano va a ser así, de mucha duda, de mucha ansiedad quizás, y como mucha incertidumbre. Entonces vamos a intentar hacer lo que podamos de la mejor manera posible, intentando no enloquecernos entre todas, ni tirar bombas, ni enloquecer a la gente, ni preocupar más de lo que ya todas las personas están preocupadas, las personas adultas y las niñeces. Porque las niñeces no son tontas. Entonces hay como un revuelo raro. Yo creo que todas, les pregunto a ustedes, ¿no sienten que el ambiente es raro? No me digas. Ni me digas que tenemos hasta las 8. ¿Tenés tiempo? No hay que pensar por momentos y fingir demencia. Pero bueno, también pienso, Vane, que es una buena oportunidad para que quienes nos están escuchando se acerquen a la biblioteca y puedan hacerse socios y socias si no lo son, y de paso también le dan una mano a la biblioteca. Pero claro, y que vengan a conocernos. Tenemos una huerta preciosa, absolutamente productiva, que trabajan 10 mujeres. Que bueno, que nos vengan a conocer, que pronto les vamos a poder vender verduras agroecológicas sin veneno, sembradas con todo el amor del mundo. No sé, que nos vengan a conocer que acá hay un espacio muy bonito para pasar el verano, colaborar en las actividades que hay, compartirnos y bueno, y esperar que pase el temblor, como digo yo, ¿no? Conjunto, esperar que pase este temblor. Acompañándonos, no queda otra, acompañándonos, así se hace el aguante. Conteniéndonos entre todos. Y eso así, por eso, los espero, festejemos. El 9 de diciembre se festeja en la Biblioteca Popular Teresa Pérez a partir de las 19 horas los 15 años de la Biblia. Estamos de 15 este año y no se lo pueden perder. La niña es bonita. Una de las únicas fiestas populares, pocas fiestas populares como la de la biblioteca, nuestros compañeros de Germinal, alguna otra organización. Pero fiesta donde toda la ciudad colabora para que esta fiesta suceda y que podamos seguir adelante, la Biblioteca Teresa Pérez no tiene más que agradecimiento con la comunidad pampeana, amiga, amigue, que siempre colabora, pone su granito de arena en la campaña del Chori, con los espectáculos, prestándonos luces. Bueno, toda esa gente hace posible que esta fiesta popular sea, por eso estamos invitando a que vengan y nos conozcan y que nos hagamos amigues. Re lindo. Vane, si hay alguien que quiere donar, ¿se aceptan donaciones? ¿Quiénes andan necesitando en la Biblio? Nosotras ahora lo que decimos en esta etapa del año, que las donaciones que necesitamos son para meriendas y desayunos. Uh-huh. Porque acá se desayuna y se merienda. y a veces se almuerza, pero eso lo dejamos para otro día. Pero sí necesitamos, las personas que puedan colaborar con nosotras, merienda es lo que se necesita. Mermelada, un paquete de galletitas, dulce de leche, leche, cacao, té, azúcar, las cosas básicas para una merienda siempre, siempre van a ser bienvenidas en la biblioteca popular. Eso es ahora lo que estamos pidiendo en colaboración. Colaboración para las meriendas y los desayunos. Vane, te mandamos un saludo enorme. Mucha mer para este sábado. Yo no voy a estar, pero saben que... ¡Ay, te la vas a perder! Sí, mi espíritu va a estar ahí, lo prometo. Sé que sí. Bueno, a toda la gente de la radio que saben que yo los quiero mucho, les tengo tanto agradecimiento por un montón de cosas, porque son una gente más que valiosa. Y espero que el año que viene nos volvamos a encontrar en cosas lindas. Así invitamos es. A toda la gente de la radio que venga a bailar el sábado 9 también y que inviten a toda su familia, que acá la vamos a pasar bien. Te mandamos un abrazo enorme y extensivo a toda la Biblioteca Teresa Pérez. Muchas gracias, Paula, como siempre, a ustedes por acordarse de la biblioteca. Muchas gracias. Un abrazo enorme.